Pues buenas tardes, bienvenidos a esta cuarta sesión de estos talleres y mesas redondas que agrupamos bajo el nombre Hagamos una radio desde Medialab Prado. Y en esta cuarta sesión, como ya habéis podido ir viendo los que vais siguiendo las publicaciones del taller, tenemos una mesa redonda de lujo en la cual vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre gestión y organización en los medios de comunicación, y para ello tenemos a tres invitados de lujo, como os digo. A mi derecha tenemos a Javier Casal, periodista y jefe de contenidos en la actualidad de la cadena SER en Madrid. A su lado, Rafael Cuesta, coordinador durante muchos años del informativo Más Voces. Y a su lado, Susana Albarrán, integrante de la red Nosotras en el Mundo y también coordinadora del área de mujer en Radio Vallecas. Vamos a intentar primero que nos hagan una breve presentación de cada uno de ellos, y luego iremos desgranando unos cuantos temas para ver si relacionados con el tema que nos trae aquí a esta mesa esta tarde, a ver si podemos salir un poco más animados y a crear nuestra propia radio aprendiendo de los que llevan ya bastantes años en esto. Así que si os parece, ya vamos un poco apretados de tiempo, comenzamos. Javier. Bueno. Buenas tardes a todos, ¿qué tal, cómo estáis? No me voy a enrollar demasiado porque prefiero que hablemos, que intercambiemos opiniones y no contaros un rollo tremendamente largo que nos lleve aquí hasta las 10 de la noche. Pero bueno, básicamente, como os ha comentado Nacho, yo soy el jefe de contenidos, la persona que gestiona tanto las noticias como los programas que se emiten a través de la cadena SER en Madrid. Me encargo, por tanto, de dirigir los informativos, pero también los programas de entretenimiento y gestionar, digamos, la parte humana, ¿no?, de todo el equipo que pone en marcha cada día la emisión, tanto regional como local, de la cadena SER en Madrid. Nosotros parecemos muy poquitos, parece que salimos solo un ratito en la radio contando el tráfico y el tiempo, si va a llover o no va a llover, si hay que ponerse manga corta o manga larga, pero es un poquito más complejo. Nosotros, a pesar de estos últimos 4 años que han sido especialmente duros en los medios de comunicación tradicionales o comerciales, seguimos manteniendo una estructura muy potente, tanto a nivel comunidad autónoma, donde tenemos 6 emisoras ahora mismo emitiendo en puntos estratégicos, básicamente Corredor de Henares, Norte, Sur, Aranjuez, tenemos corresponsalías en Las Rozas y en Rivas, y por supuesto nuestra principal emisora o centro de emisión, que es Radio Madrid, que seguramente todos conocéis, que está ahí en la Gran Vía, en el 32, desde la que se emite la programación local, pero que también aloja o acoge, ¿no?, la redacción central de la cadena SER a nivel nacional. Nosotros, el equipo de Madrid, somos, en el caso de la redacción local de Radio Madrid, 14 personas, y luego alrededor de 8 o 9 personas entre técnicos y redactores distribuidos en esas 5 emisoras de la red regional de Madrid. No sé si definirlo así, pero a veces me siento un poco, ¿no?, cuando me encuentro con compañeros de otras emisoras que hacen programaciones de radio comunitaria y tal, me siento un poco como Radio La Casta, ¿no?, es decir, como la radio más clásica, el modelo más antiguo, ¿no? Cuando entré en la radio era el modelo más, entre comillas, moderno, ¿no? Yo recuerdo que llegué a la radio aquí a Madrid en el año 96, y cuando entraba a trabajar por las noches en aquellos turnos agotadores, me encontraba una cola que rodeaba prácticamente el edificio de Gran Vía 32, de gente que venía a ver un programa deportivo de noche, que era el larguero de José Ramón de la Morena, que entonces acogía público en el estudio, se hacía con público, y había gente que hacía cola. Entraban 80 personas, cada persona en cada noche en la radio, y a lo mejor había 200 o 250 personas alrededor del edificio. Había algunos que volvían al día siguiente a las 10 de la noche haciendo cola hasta las 12 para volver a entrar en la radio. Bueno, todo eso ha ido cambiando bastante. Entonces prácticamente no había internet, o por lo menos las emisiones de radio en internet eran prácticamente experimentales, se escuchaba fatal, era un frito insoportable y además se cortaba cada 10 segundos. Y bueno, digamos que era un modelo organizativo bastante clásico. Hoy ha cambiado, sí ha cambiado, pero nosotros nos enfrentamos a un reto tremendo tanto en la información local como en la información nacional, que es el que nace de cero, ya nace, entre comillas, como nativo digital y se enfrenta a un modelo de radio que, bueno, que ofrece un soporte nuevo y unas posibilidades nuevas. Nosotros tenemos que combinar un modelo clásico de organización de la radio de FM, de onda media, de toda la vida, con un modelo nuevo digital y un nuevo soporte que es una página web, que es un contenido audiovisual, y eso ha requerido que bueno, determinados perfiles, determinados redactores, determinados técnicos, hayamos tenido que aprender no solo lo que sabíamos en su día o que traíamos aprendido, sino nuevas formas de comunicar o nuevas narrativas de comunicación, y también ha supuesto un cambio en la organización. Eso nos ha llevado a fracasos y a éxitos, pero de momento no hemos encontrado, por ejemplo, la fórmula mágica para hacer del medio en digital un medio rentable, que al final no deja de ser uno de los objetivos, ¿no?, de un medio comercial. Y no me voy a enrollar más, que creo que ya me he extendido demasiado. Perfecto. Rafa, ¿te parece? ¿Continúas? Me parece. Bueno, yo vengo representando un poco a los medios comunitarios, no sé si sabéis lo que es, más concretamente a las radios comunitarias, donde desde que yo tenía 16 años pues vengo desenvolviéndome. ¿Sabéis lo que son los medios comunitarios? ¿Las radios comunitarias habéis escuchado? Bueno, si no, os lo explico brevemente, ¿no? Básicamente son las radios que quieren romper con el establishment de alguna manera para crear pensamiento crítico, ¿no? Para generar otro tipo de comunicación y ejercer el derecho fundamental a la comunicación, ¿no? Nosotros decimos comunicación ciudadana, comunicación contra el pensamiento único, ¿no? Y cuando voy, me gusta hacer un pequeño ejercicio a dar charlas por ahí. Si yo pongo esta foto, ¿me decís en menos de 3 segundos de qué ciudad es? Uh-huh. Esta foto. ¿Se ve? Sí. Nueva York. Nueva York. ¿Sabéis hacer lo mismo con la siguiente? París. París. ¿Con la siguiente? Es la ciudad más cercana a Madrid, Guadalajara. Nos resulta muy fácil en 3 segundos identificar ciudades que están a miles de kilómetros, pero nos resulta muy complicado identificar la ciudad que tenemos al lado, ¿no? O, por ejemplo, si yo os digo, tenéis derecho a guardar, y todos me sabéis seguir la frase, tenéis derecho a guardar cualquier cosa que diga pueda y será usada en su contra, en un tribunal de justicia. Tiene el derecho de hablar con un, y si no puede pagar un abogado, se le asignará uno. Muy bien, ya sabemos los derechos cuando detienen a las personas en Estados Unidos. Esto tiene que ver con el cuando a veces habla del pensamiento único como algo etéreo, ¿no? El pensamiento único, pero es una realidad, ¿no? Yo me acuerdo en una cena una amiga dijo una vez, ¿en qué momento alguien dijo que todos teníamos que llevar pantalones vaqueros? Entonces nos quedamos mirando todos y todos teníamos pantalones vaqueros, ¿no? Dijimos, joder, ¿quién nos ha uniformado? ¿En qué momento, no? Y de una chorrada como esa surgieron horas y horas de conversación, ¿no? Pues los medios comunitarios surgieron un poco para llevar la contra a este pensamiento único, ¿no? Porque sabemos que los grandes grupos multimedia, de los cuales no renegamos, hacen su papel. Javier Casal, o sea, si no existiera la Ventana de Madrid, habría que inventarla, tendría que estar, ¿no? No vamos a renegar de ellos, pero sí vamos a criticarlos como también nos criticamos a nosotras mismas, ¿no? Los grandes grupos multimedia hoy en día no solamente controlan la comunicación y la información, sino controlan la educación, controlan la cultura y controlan el entretenimiento. Las grandes empresas son dueñas de editoriales de libro, de centros de lectura, de productoras de televisión, de radios, de periódicos, lo sabemos, ¿no? Bueno, pues contra eso, bueno, había aquí pensado un poco, ¿no?, de cómo es la información. Contra eso surgen los medios comunitarios, ¿no?, que son medios ciudadanos de la sociedad civil, y ahora voy a decir cuál es la clave de los medios ciudadanos, ¿no? Y también desenmascarando el negocio, que quiero decir, ¿por qué es necesario que haya este tercer sector de la comunicación, los medios comunitarios? Pues rascamos un poco en cómo está funcionando hoy la información, ¿no? Un ejemplo de la información, y todo el mundo dice, es una mercancía, la información hoy en día es una mercancía. Sin embargo, vamos a casa, ponemos la tele y ahí está la información, encendemos la radio, vamos al metro y nos dan el periódico, si es gratis, ¿no? Una información gratuita, ¿no? Entonces, ¿dónde está el negocio? ¿Cuál es el negocio? Parece contradictorio, pero no lo es, ¿no? Y cuando uno rasca un poquito, nos damos cuenta de que esos grandes medios de comunicación lo que están vendiendo son ciudadanos a los anunciantes. Es decir, nosotros nos hemos convertido en la mercancía. ¿Cómo se entiende esto? ¿O cómo lo entendemos? Por ejemplo, ¿vosotros sabéis cuánto cuesta en Telecinco un anuncio de 20 segundos a las 10 de la noche el jueves? ¿O cuánto cuesta una página publicitaria en El País? Bueno, ahí están las tarifas de los precios. Desde, por ejemplo, una doble página en El País el domingo, 133.000 euros, una sola vez. O, por ejemplo, el ejemplo que habíamos dicho, El jueves a las 10 está Supervivientes en Telecinco. 20 segundos una sola vez cuesta 38.500. Esto es fuente de ellos. 38.500 euros una sola vez. Imaginaros, no, yo me acuerdo que mi madre, mi hermana se escandalizaba cuando me decía, en el Paquerrín o no sé quién, en la casa de Gran Hermano, está cobrando 60.000 euros, o 30.000 o 50.000, no sé cuánto cobraba a la semana, ¿no? Y yo decía, cuando hacen esas desconexiones de 7 minutos, calcula por 38.500, ahí vamos a ver el negocio. ¿Pero por qué cuesta 38.500 el programa de Ana Rosa 2.500? Porque tiene más audiencia, porque la mercancía es mayor. Trafican con la ciudadanía para conseguir ese negocio. Bueno, pues nosotros pensamos desde los medios comunitarios que ese pensamiento único aísla, y entonces es necesario que haya medios ciudadanos que ejerzan el derecho fundamental a la comunicación, y que asociaciones feministas, migrantes, asociaciones de vecinos, asociaciones juveniles, las minorías, tengan sus propios medios de comunicación. No que haya un medio de comunicación que les llame de vez en cuando, que les llamen 10 veces, sino que esa gente sea capaz de crear sus propios medios, los medios de las 3 P's que decimos, cuya propiedad, la programación y la palabra sean de la ciudadanía, de la sociedad civil. Y por eso son las radios comunitarias que están en los barrios. Yo vengo de una radio del norte, la radio de Hortaleza, que es Radio Enlace, aquí en el sur. Bueno, en Madrid hay como 12, 13 emisoras radios comunitarias, en el Estado hay un montón, y en el mundo, pues, bueno, hay experiencias de emisoras comunitarias desde los años 40, las radios mineras en Bolivia, pero cuyo fundamento es eso, propiedad, programación y palabra de la ciudadanía, y además sin ánimo de lucro, ¿no? Contra esto, a los poderes políticos que dicen de nosotros, ¿no? Pues que les interesa que seamos las otras 3 P, pocos, pequeños y pobres, ¿no? Mientras seamos eso, nos dejan funcionar, ¿no? Y ahí estamos, y ahí llevamos pues desde los años 80 funcionando, pero nos quieren así. Entonces, si hablamos desde el punto de vista de la gestión, los medios comunitarios pues son autónomos. ¿Qué quiere decir esto? No hay un grupo de poder detrás, no hay nadie que quiera hacer negocio, porque son no tienen ánimo de lucro. No hay entidades financieras, ni políticas ni religiosas, sino que es la sociedad civil organizada la que constituye un medio de comunicación propio. Es asociativa. Las decisiones se generan asambleariamente y se deciden asambleariamente, ¿no? Hay participación en la gestión, desde el punto de vista de la gestión. No tienen ánimo de lucro y lo primero son los contenidos. Bueno, seguramente a lo mejor Javier me pone algunos peros en el otro lado, lo de las empresas de comunicación, ¿no? Pero sí es claro que dependen de un grupo de poder. Hay una gestión mercantilista porque hay que hacer negocio, y hay una dicotomía entre contenidos y publicidad, por aquello que decíamos, ¿no? Pesa mucho el tema de la publicidad. En los objetivos, bueno, pues los medios comunitarios queremos estar al servicio de las mayorías, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Que participen los colectivos sociales del barrio, del pueblo, donde están, y que además sean propietarios del medio. Que se defienda la pluralidad, que se puedan expresar las minorías, y que apoyan a la sociedad civil organizada y la descentralización. Desde el punto de vista del modelo de comunicación, pues lo que buscamos es una comunicación horizontal, de igual a igual, con participación, es decir, el sueño de Bertolt Brecht, ¿no? De emisor-receptor que se unen. Había una radio que decía, no escuches radio, haz radio, ¿no? Entonces la gente, la propia gente que pueda hacer radio. Si mueves el dial, uno identifica muy bien una radio comunitaria de una no comunitaria, ¿no? Porque en la radio comunitaria pues se identifican, por ejemplo, las voces, porque son las voces de los barrios, de las amas de casa, de los niños, de las niñas, de los mayores, de los enfermos en salud mental. Y entonces, joder, suena distinto, ¿no? Suena distinto. Pero, bueno, ¿cómo se financian los medios de comunicación? No sé si me estoy alargando mucho. Muy bien. Me dais un toque. Básicamente, los medios de comunicación, como no hay publicidad, como no hay mucho de dónde sacar la plata, la mayoría de los proyectos son con cuotas de las personas que se asocian, como a Greenpeace. Yo apoyo a Greenpeace, me asocio y doy una cuota. Hay colectivos, simpatizantes de las radios que no hacen programas de radio, pero que les interesa que en su barrio, en su pueblo, se mantenga un proyecto social como ese, ¿no? Hay algunas radios que también basan parte de su financiación a través de proyectos. Proyectos que financian ¿quiénes? Las administraciones públicas, locales, estatales o incluso europeas. Hay radios actualmente que están trabajando en proyectos europeos. ¿Qué se hace? De los impuestos que pagamos todos, ¿no? Creamos una hucha común y lo que pedimos es que eso revuelva a la sociedad civil apoyando proyectos para que las radios, este tipo de proyectos, trabajen con colectivos de chavales en riesgo de exclusión social, con mujeres, con mayores, drogodependencias, salud mental. Esos son los proyectos que se están haciendo. Y se pide que a través de financiación pública se pueda financiar. Esta es una de las claves de la gran crisis de los medios comunitarios de los últimos años, ¿no? Muchas radios potenciaron demasiado este aspecto. Hay radios que tenían hasta el 70% de su financiación con proyectos. Con la crisis, las administraciones cortaron y entraron en crisis. Radios que tenían 10 trabajadores pasaron a tener 0 trabajadores, ¿no? Actividades variadas, pues que más que menos, como son radios de barrio, de pueblo, pues se participan chiringuitos en las fiestas del barrio. Por ejemplo, en Hortaleza, nosotros Radio Enlace ponemos un chiringuito en las fiestas de Hortaleza, se suelen sacar unos 13.000 euros, pues a la saca del presupuesto anual, ¿no? Los conciertos que se organizan, mercadillos, esa es la financiación. Bueno, desde el punto de vista de la organización, a destacar el trabajo en red. No, los medios de comunicación tenemos muy fácil el trabajar en red, porque como hay medios de comunicación comunitarios en casi todos los lugares del mundo, y ahora la tecnología nos permite intercambiar contenidos, además sin que haya intercambio comercial, no hay que pagar por ello, pues es muy fácil. Compartimos objetivos, recursos, buenas prácticas, programación con otros medios comunitarios de localmente. Pues aquí hay una federación que unifica a muchas radios de las que existen aquí en Madrid, que es la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. A nivel estatal, la Red de Medios Comunitarios, pero también se trabaja a nivel internacional con redes como AMAR, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, ALER, la Red Pacífica en Estados Unidos. Y algunos ejemplos de esas colaboraciones, algunos éxitos que consideramos, pues son retransmisiones del 15M, las marchas de la dignidad. Se han hecho retransmisiones en cadena con todas las emisoras, ¿no? Con corresponsales en cada esquina de la manifestación contándonos y entrevistando a gente, ¿no? Trabajo colectivo por la legislación es una lucha de hoy en día, ¿no? Para que veáis el tema este de la comunicación mercancía, en la Ley General del Audiovisual, que está vigente desde el año 2010, la frase que más se repite es mercado del audiovisual. Se repite más de 40 veces en el texto de la ley. Imaginaros que nos hablaran del mercado de la sanidad o del mercado de la educación, si consideramos la comunicación como un derecho fundamental, ¿no? Pues así se considera la comunicación, hay que romper con eso, ¿no? Eso es un derecho fundamental. Bueno, pues hay un trabajo colectivo por una legislación que permita la existencia y el desarrollo de los medios comunitarios, como en otros países del entorno, ¿no? De Europa. O, por ejemplo, nos ha permitido durante muchos años hacer un informativo diario con voces de los protagonistas en los lugares donde suceden los hechos. Había una rebelión mapuche en Chile contra Endesa, porque les estaban construyendo represas que les echaban de sus lugares ancestrales, y teníamos las voces de los mapuches porque es que allí estaba la radio mapuche, ¿no? Que nos decía, oye, esto, ¿no? Y como además no tenemos ningún problema en hablar contra Endesa, porque no es propietaria de nuestros medios, pues hablamos contra Endesa, contra Repsol, contra el Banco Santander, contra el Banco BBVA, contra quien sea, ¿no? Que viole los derechos fundamentales en tantos y tantos países. Bueno, ya voy terminando. Puntos débiles y puntos fuertes. No lo digas todavía. ¿No? Dínoslos luego. Vale. Vamos a hablar sobre eso. Vale, pues para terminar solamente una frase, ¿no? Para intentar darle la vuelta a esto de los medios de comunitarios, son pocos, pequeños y pobres, pues terminar con una cita, además que acaba de fallecer, ¿no?, de Eduardo Galeano, que decía: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Ya está. Estupendo. Susana. Bueno, Rafa, me has quitado todo. Venga, sí, la bueno. Bueno, pues yo les voy a hablar de esta herramienta que tenemos. Uy, tiene el letrero ahí. Cuéntanos un poco, sí, también un poco una presentación sobre tu persona. Sí, bueno, es curioso porque Rafa y yo nos conocemos de hace tantos años que además es la primera vez que creo que compartimos una mesa hablando juntos, pero sí que hemos compartido mesa de redacción durante muchos años también, y de comidas y demás. Hacíamos juntos parte de lo que fue antes el Más Voces, los primeros años del Más Voces, no con ese nombre, pero y bueno, fue muy bueno, vaya. Con José Manuel López, candidato de Podemos. Exactamente. Bueno, la verdad, hablando, bueno, retomo un poco mucho de lo que ha dicho Rafa. Nosotras en el mundo somos hijas de la radio comunitaria, en realidad. Somos también parte de muchas de esas radios en las que hemos participado, y llegó un momento en que decidimos que teníamos que tener un medio propio también, ¿no? ¿De qué manera? Pues primero fuimos ocupando, por lo menos aquí en Madrid, algunas de las radios que existen en los barrios, como Radio Enlace, como Radio Almenara, como Radio como Onda Merlín Comunitaria, Radio Vallecas. Se nos ocurrió hacer como, bueno, esto que se le llamó área de la mujer, ¿no? Un poco por intentar tener un espacio propio dentro de las radios y empezar a generar contenidos propios, ¿vale? Yo llegué ahí después de un recorrido, bueno, hago radio, soy de origen mexicano, de México ya hacía bastante radio, estuve en la radio oficial, también estuve en la radio universitaria, y luego estuve como representante de AMARC en México, la Asociación de Radios Comunitarias, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y tuve la posibilidad y la verdad es que mucha suerte de visitar algunas de las radios de América Latina, de las que formábamos parte, porque había una mesa latinoamericana, en fin, entonces hicimos bastantes cosas juntas y juntos, ¿no? También cuando todo el tema también de género empezaba a fraguarse también en esas estructuras que antes no tomaban en cuenta, tanto no solo en lenguaje, sino en representación y en generar contenidos propios, ¿no? Dirigidos en todo caso a las mujeres, pero también hechos por nosotras, ¿no? Entonces mi formación viene de ahí. Luego yo estuve un tiempo también trabajando en las emisoras municipales de Andalucía, en la EMA, que ahora es un sistema ahí más o menos gordo, también dando formación. Y luego también ya llegué aquí a las radios comunitarias, a Radio Vallecas específicamente, donde estaba el área de la mujer. Aunque antes, y Rafa también, con él también compartimos algunas cosas, haciendo contenidos para migración, ¿no? Empezaba esta época del 2000 al 2006, ¿no? De fuertes movimientos migratorios. Y justo con ALER, con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, hicimos unos programas bilaterales, digamos, ¿no? Uno con Perú, uno con Ecuador. O sea, cuando todavía empezaba esto, que no sabíamos tampoco muy bien qué era lo que significaba aquel movimiento migratorio, ¿no? Que además fue súper rico porque todavía no, o sea, como que fuimos partícipes también como de reinventar, ¿no? Como abordar temas migratorios que antes no los habíamos abordado de ninguna manera casi, ¿no? Era España un país emisor y después se convirtió en receptor, ¿no? De migración, y entonces hasta el lenguaje era bueno, lo teníamos que inventar, ¿no? Todo el tema de interculturalidad, multiculturalidad, mezcla, mestizaje, en fin, ¿no? Entonces fue un ejercicio súper súper bueno en esos tiempos de generar también una comunicación en el que tema migratorio estuviera también bien entendido, bien comunicado, sobre todo, porque hay intereses a la gente que está que sabe que sus parientes están del otro lado y hay cierto interés de saber qué les pasa, pero luego también los migrantes aquí tienen también sus propias necesidades comunicativas y muchas veces a veces no coincidían, ¿no? A veces los temas de interés era también súper curioso. Bueno, pues después de esa época, que fue hasta como por el 2000, del 2003 al 2006, ¿no? Más o menos. Bueno, yo seguí en Radio Vallecas también colaborando, y entonces ya sí que me asignaron pues estar en, bueno, me ofrecieron en realidad, porque es verdad que siempre estábamos participando en esas radios, participábamos a raíz de los proyectos que se financiaban, ¿no? Tanto por entidades públicas, como bueno, sí, que también tuvimos algunas, bueno, sí que fuimos partícipes de la financiación europea también y de la cooperación internacional española. Justo con varios años de la cooperación española desarrollamos este proyecto que se llama Red Nosotras en el Mundo, y que tenía que ver con ya un proyecto más bien transnacional. ¿Por qué? Porque en el área de la mujer, de ahí de Radio Vallecas, llegamos varias mujeres que además éramos todas de orígenes diferentes. Era también como un laboratorio muy gracioso de varias nacionalidades. La minoría eran españolas, ¿verdad? Era curioso. Y entonces, bueno, luego nuestros proyectos, algunas fueron cambiando, algunas decidieron regresar a sus países de origen, y entonces dijimos, bueno, venga, vamos a seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces, ya la idea era no perder, digamos, lo que se había creado como grupo, lo que habíamos aprendido todas, y dijimos, venga, vamos a seguir con ello y a ver hasta dónde llegamos. Y bueno, en realidad la herramienta es este portalito que está alimentado básicamente por tres centros, que serían las compañeras de Argentina, que están en Córdoba, Argentina, o sea que también nos gustaba la idea de que no era de Buenos Aires en el sentido central, ¿no? De la ciudad, bueno, además porque nuestra amiga era de Córdoba, o sea que lo teníamos súper fácil. Luego nosotras en Madrid, pero sí con bastante contacto con otras radios comunitarias del Estado, y también con compañeras migrantes en otros países europeos, ¿no? En Suiza, en Alemania, básicamente, en fin, bueno. Y entonces empezamos a hacer esta página que alimentara, o sea, con los pequeños, ya entonces, ahora se llaman podcast, pero antes ya hacíamos grabaciones y las subíamos, venga. Y ahora tienen un nombre, es verdad, que menos mal, que ya lo podemos nombrar. Y entonces era súper interesante porque todas la alimentábamos de esa manera, por eso hay como una variedad así de cosas de varios sitios. Ahora realmente también quienes están más activas son las compañeras argentinas, pero bueno, luego también se notan quiénes están de vacaciones y quiénes están, bueno, quiénes están en crisis y quién no. Y entonces así, vaya, vamos, lo bueno de esto, de esta herramienta es que vamos todas alimentando eso. Y luego, pues se nos fue quedando así todavía corto, y dijimos, venga, ¿qué hacemos? Bueno, pues nada, una radio online feminista, venga, pues vamos a hacerlo. Y entonces, la verdad es que, si bien ahora estamos por la autogestión, porque además no tenemos otra opción, sí que, bueno, a lo mejor ya lo profundizaremos más con el debate, ¿no? Si pensamos que esta etapa en la que dependimos de las ayudas oficiales nos permitió, y en realidad ese era un objetivo, de aprender la técnica y aprender todas las herramientas que nos facilitaran esto, ¿no? Es decir, todas aprendimos a programar, bueno, no a programar web, así como tal, sino a programar la radio online, a averiguar cuál era el mejor software, no sé qué, no sé cuánto, en fin, ¿no? Las calidades para subir, para bajar, bueno, en fin. Todas estas cuestiones así más pequeñitas de la radio, pero que sí que eran importantes, ¿no? Y luego, por ejemplo, ya antes tuvimos una web que era más estática, y la verdad que esta ha sido, bueno, nos ha gustado al final mucho cómo ha quedado, que realmente fue también como hecha muy exprofeso a lo que nosotras hacemos, ¿no? Entonces, siempre con todos sus elementos que teníamos, ¿no? Teníamos un servicio informativo que también, como el Más Voces, ha tenido que interrumpirse, pero era un servicio informativo con noticias feministas de todos estos tres puntos que alimentábamos ese informativo. Luego tenemos una, aquí no se ve muy bien, pero tenemos una biblioteca sonora, ¿dónde está la radito? Una biblioteca sonora donde, bueno, por supuesto, todo el histórico de todas las cosas que vamos creando, pero sí que vamos seleccionando aquellas donde las voces de mujeres que están, bueno, que ahora están como muy, muy reconocidas también, y bueno, pues hemos creado también, o pensado que crear esa biblioteca es también guardar parte de la historia del movimiento feminista, ¿no? En estos tres sitios o en estas tres áreas, ¿no? Bueno, tres áreas, se me ha olvidado la área centroamericana, que es con el último dinero que recibimos en el 2012, pudimos abrir un centro desde El Salvador, desde San Salvador en El Salvador, y bueno, esta compañera hace los contactos y demás de toda Mesoamérica, que le llamamos, ¿no? Desde México hasta Panamá, vaya, aunque Mesoamérica era un poco más amplia, pero bueno. Entonces, de tal manera que estos tres puntos, estos tres centros, lo que hacemos es también a la vez, hacemos también contactos con un área más grande que la nuestra solo, ¿no? Intentar no estar siempre centralizadas desde el sitio donde emitimos o donde realizamos las producciones, ¿no? Y entonces, bueno, a ver si... pero no nos va a dejar. Pero bueno, si se van a la radio, a esta sección, está nuestra radio online sonando 24 horas, ¿vale? Aquí están los horarios porque... y luego si abren aquí, bueno, les sale una ventanita con un reproductor y luego... Si van a cada uno de los nombres, pues se despliega la parrilla de programación que hay actualmente, ¿no? En realidad, ahora mismo, esta misma no está actualizada, porque ahora mismo en Argentina, como empieza en marzo una temporada después de vacaciones, pues siempre hemos adaptado iniciar como nuestra temporada en marzo, ¿no? Entonces, haciendo los cambios y tal, estamos ya ahora con una programación nueva. Pero bueno, van a ver desplegados... seguro que no se ve ahora porque se tardan en cargar los programas, y luego cada uno tiene un enlace que pueden ir a conocer el proyecto que hacen. Entonces, ya que hacíamos red y alimentábamos desde muchos otros sitios ese portal, lo que hemos hecho es que eso suene, entonces, ¿no? Entonces hay una radio online sonando todo el tiempo, hemos puesto así horarios más o menos fijos de algunos programas. Algunos emiten en directo también, desde como se están haciendo en América Latina o desde aquí, y otros, bueno, o porque no pueden o porque se nos corta bastante el streaming, ¿no? Ahí, según las direcciones, pues a veces tenemos problemas con eso. Entonces, también los ponemos grabados. Pero bueno, sí que hemos logrado bueno, esta es la verdad, yo creo, esta es nuestra novena temporada en realidad. Es verdad que este año han disminuido bastante los programas de todos los sitios, y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar en todo caso con más detenimiento, con el tema de autogestión y de supervivencia. Muchas gracias por vuestra presentación. Pues vamos a, si os parece, a entrar en materia de golpe. Iré planteando una serie de temas. Me gustaría que fuerais comentando, cada uno de vosotros, cómo veis, qué opinión tenéis al respecto de estos temas. Os ruego quizás un poco de brevedad en las opiniones, o que seáis bastante concisos, y sobre todo que si intentemos no repetir, sino que podemos aportar. Está abierto el matiz constantemente. Si decidís en algún momento matizar algo que alguien ha dicho previamente, pues respetando un turno de palabra elemental, podemos hacerlo. Para empezar, esta mesa tiene como motivo... el taller previo que se hizo el lunes aquí en Media Lab, en el cual estuvimos hablando de la forma más elemental de constitución de una radio. Hablábamos de un grupo que se autoconstituía y con los medios mínimos empezaba a funcionar y a emitir. Hemos visto en vuestra experiencia varios modelos distintos de funcionamiento que manejan una serie de medios bastante más potentes que los que aquí el lunes manteníamos sobre la mesa, pues, literalmente. Contadnos un poco ¿cómo veis, de una manera bastante concisa, cuál es el modelo organizacional del medio de comunicación en el cual os encontráis actualmente? Si es jerárquico, es más horizontal, cuánta gente participa en él, qué capacidad de representación hay de los distintos trabajadores o productores de radio que están inmersos en la producción final de los programas o de la producción radiofónica. Yo creo que aquí hay dos modelos que se parecen bastante. El mío es digamos, el más clásico, el más raro, ¿no? o el más tradicional. Y estoy de acuerdo con Rafa en que ninguno de ellos es incompatible y que creo que si no existiera la cadena SER habría que existirla, pero habría que crearla, pero también habría que crear las radios comunitarias si no existieran y no se pueden dejar desaparecer, ¿no? Es decir, muchas han desaparecido además de los 80 hasta acá. Y yo creo que hay que luchar por ellas y creo que, a ver, que la clave de, y esto sí quiero matizarlo, creo que la clave de todo esto es, está en la libertad que tiene el oyente, en este caso de radio, para elegir lo que quiere escuchar en cada momento y qué tipo de programación o qué tipo de tema quiere escuchar. A partir de ahí, evidentemente, el producto o el programa que yo puedo hacer en un momento determinado, lo de producto no me gusta nada. Esto es una cosa que además es como, en fin, no llego al término mercancía porque además lo rechazo, ahora te explicaré por qué, Rafa. Pero sí creo que evidentemente el modelo en el que yo me sitúo es un modelo en el que si la radio no tiene anunciantes, si la radio no tiene oyentes, y en esto coincido contigo plenamente, la radio cierra. Es decir, no va a venir una subvención de fuera, ni nadie va a poner dinero de los redactores de su bolsillo, va a dejar de cobrar su nómina cada mes para que la radio siga emitiendo. Eso es evidente, es así, es una organización clásica y evidentemente si no entra dinero, la radio en algún momento dejará de emitir. Primero despedirá a gente y luego terminará cerrando, ¿no? Ahora, no estoy de acuerdo, y a lo mejor lo he interpretado mal, pero no estoy de acuerdo con la parte que has deslizado de se trata, ¿no? Sí, la audiencia evidentemente es importante, el dinero es importante, pero ahí, o al menos yo me sitúo en una esfera que es la esfera de la información. Y para mí la información no es un pack express, es decir, y lo digo con completa sinceridad, es decir, no sé si es un caso aislado, espero que no, pero yo trabajo en una empresa privada que tiene anunciantes y nosotros tumbamos una campaña de Telefónica o una campaña del BBVA en momentos determinados de nuestra historia porque eran incompatibles con determinadas informaciones que afectaban, en ese caso, a un banco o, en ese caso, a la principal operadora de telecomunicaciones en España. Creo que la empresa tomó la decisión acertada, que era ponerse del lado de los contenidos. Honestamente, yo no trato las noticias que hago a diario como una mercancía, ni creo que el oyente sea un señor imbécil que sume 2.000, 3.000 o 4 millones. Evidentemente, quiero tener audiencia, pero sé que no todas las cosas dan la misma audiencia y no voy a utilizar un testimonio más dramático en un momento determinado o voy a tirar de determinadas cuestiones informativas como un suceso que sé que van a arrastrar a más gente para dejar de contar algo que considero que es noticia y que además hay que contar. Entonces, desde el punto de vista organizativo, económico, en efecto, es una empresa que vive de lo que vive, de la publicidad y de un modelo de organización clásico, pero eso no quita que el trato que le vayamos a dar la información, o sea, que la información que uno escucha en una emisión de la programación regional o local de Madrid, de la cadena SER, no sea fiable porque por delante y por detrás vayan unos anuncios. Esos señores son los que pagan mi salario, los que me permiten enviar a un redactor a Nepal o me permiten hacer o cubrir unas elecciones en Estados Unidos con 5 o 10 puntos de conexión. Es decir, probablemente podría tirar de freelance o de otra organización, que algo se está haciendo eso también y no estoy de acuerdo, pero creo que no estaríamos respondiendo al estándar de calidad que creo que el oyente nos exige. Es decir, a mí me gustaría que cuando yo le doy paso a una persona que está en cualquier parte del mundo o en cualquier parte de la Comunidad de Madrid informando sobre una cuestión, uno, esa persona tenga la formación necesaria para contarlo bien, que sea capaz de redactar una información siguiendo los parámetros que considero son los propios de esta profesión, es decir, que haya contrastado la información, que no se haya dejado, influir por el primer bulo que ha encontrado en la calle, es decir, que tenga plenas garantías de que esa persona goce la independencia suficiente para desarrollar su trabajo y que esa información que sale en antena tiene todas las garantías. Es decir, saber que ese redactor que firma esa información es una persona de mi equipo, que no es que aparezca hoy y desaparezca mañana, y que esa persona hace una información que responde a los cánones de calidad que yo le exijo a la gente que trabaja conmigo. Eso no quiere decir, insisto, o sea, no estoy para nada diciendo que cosas que se emitan en otros sitios no tengan ese estándar de calidad. Es más, yo creo que, y aquí hago autocrítica, creo que el gran problema que han tenido los medios comerciales es que en tiempos de crisis, con los recortes, con las tijeras, se han visto afectados, y donde antes tenían un corresponsal en un punto determinado del planeta y le pagaban un sueldo digno, le pagaban una casa y tenía una serie de condiciones que le permitían desarrollar su trabajo con plena independencia, por ahorrar seguramente o porque las condiciones económicas de una empresa determinada no permitían mantener ese estatus, pues decidieron tener una persona a la que se le paga a la pieza, que apenas puede llegar a fin de mes y que a lo mejor... pues en fin, tiene que trabajar en tres medios a la vez. ¿Eso lo hace más libre, más independiente? Honestamente, yo creo que no. Y en cuanto no sé si me he desviado un poco del tema, pero bueno, lo siento. Ligeramente. En cuanto a lo que centrábamos la, la opinión en cuanto a, o sea, la idea en cuanto al modelo organizacional, sí. Resumiros un poco cómo es la estructura. Bueno, la estructura es una estructura jerárquica. Es decir, pues evidentemente nosotros, como os decía antes, trabajo en una redacción donde se sitúa la redacción central de la serie y una parte que es nuestra pequeña redacción local. Hay un máximo responsable de los contenidos, que soy yo. Por encima de mí hay una directora de la emisora, que digamos que es la que tiene la llave de la caja, pero yo no manejo ninguna chequera, ni veo ningún anunciante, ni quiero saber nada de ellos. Quiero decir, es gente que decide invertir en la empresa, pero los contenidos y la parte económica en este caso no solo van por caminos diferentes, sino que están incluso en plantas diferentes, ¿no? Y en fin, bueno, a partir de ahí existe una pequeña estructura temática dentro de la redacción, por lo menos dentro de la parte de informativos, donde determinados redactores tienen asignadas tareas. Es decir, no quiero ir al detalle, pero la persona que hace tribunales, y la persona que hace tribunales en Madrid es una persona que tiene una base porque ha estudiado Derecho, porque además ha estudiado una combinada de Derecho-Periodismo, digamos que maneja las dos materias que pone en antena todos los días. Por un lado, la información, una información generalista, pero además una información temática, que es la información de tribunales, y así sucesivamente con todas las cuestiones. Es decir, no solo tribunales, sino me da igual, desde deportes a una cuestión política. El redactor de política hace política, es decir, y tiene una visión de la profesión especializada en un determinado territorio. ¿Qué echo de menos yo? Pues tener más redactores y tener, por ejemplo, un redactor que esté especializado en igualdad. A nivel nacional lo tenemos, a nivel local no lo tenemos. Lo que pasa es que, lo que os decía, es decir, las redacciones no son eternas. Por eso es tan importante que no solo existan, entre comillas, los medios generalistas. Es decir, yo no voy a llegar a todas las esquinas, yo no voy a llegar al último barrio, yo no voy a llegar a la última asociación de mujeres que hay en el distrito centro. Es decir, no puedo llegar básicamente porque no tengo los medios, pero a lo mejor... pues una radio comunitaria no tiene los medios para hacer un producto diario en directo de pues no sé, las 4 horas de información diarias que tenemos nosotros a lo largo de toda la programación en Madrid, con un mínimo de calidad periodística, de realización y de difusión. Es decir, al final nuestra voz goza de la confianza, en nuestro caso, de 1 millón de madrileños que nos escuchan cada día, básicamente porque nos creen, porque creen que lo que hacemos no está del todo mal hecho, y sobre todo porque tenemos la capacidad técnica de entrar en sus casas, algo que no ahora digamos que afortunadamente eso es mucho más democrático que hace 15 años. Es decir, antes, hace 15 años dependías de una frecuencia de FM que resulta que te interferían 18 emisoras de radio, y al final en tu casa era imposible escuchar una radio comunitaria bien 3 días seguidos porque había, pues en fin, todo tipo de interferencias y demás en el espacio radioeléctrico. Pero bueno, hoy en día no digo que trabajemos todos en las mismas condiciones, pero ya nos miramos de tú a tú. Es decir, cuando uno coge su smartphone, lo abre, tiene donde elegir. Es decir, escucha, una vez sintoniza con la emisora que quiere escuchar, la sintoniza ya en igualdad de condiciones. Es decir, no está interferida por nadie, no llego yo y le arranco la frecuencia y pongo ahí música bacalao, no. Es decir, eso ya digamos que es mucho más democrático, y a eso voy. Yo creo que eso es muy bueno. Eso es muy bueno, pero básicamente porque el destino final... Es decir, yo creo que, mira, cuando yo empecé a hacer periodismo, la sensación que tenía hace veintitantos años es que cuando un medio de comunicación generalista decidía, por el motivo que fuera, no dar una información que un medio de comunicación llevaba en su portada, no sé, supongamos, me da igual, el diario ABC publicaba en portada una información comprometida para un político, lo que sea, y un medio de comunicación, por el motivo que sea, decidía que esa información, por lo que no iba con su línea editorial, lo que sea, pues no se daba, o no sé, lo que fuera, da igual. Bueno, la cuestión es que hace 20 años posiblemente el oyente de ese medio de comunicación, de esa radio, no se hubiese enterado de nada, porque es un público más o menos fiel, esa información hubiese pasado completamente desapercibida y además, al estar dentro de un arco ideológico, posiblemente nunca compraría el ABC. Es decir, vale, de acuerdo. Hoy en día eso es imposible, es decir, hoy no te puede resistir, o sea, cualquier persona que ejerza el periodismo no tiene que entender, uno, que lo que no le cuente yo se lo va a contar este señor o esta señora, es decir, o lo va a leer a través de Twitter, es decir, o sea, yo creo que uno de los ridículos más espantosos que han hecho los medios de comunicación generalistas es el relato informativo del 15M. El 15M, de repente, vale, la primera manifestación le pilla a todos los medios despistados porque se produce un domingo por la tarde, gente de Libres, en fin, estas cosas que suelen ocurrir en las redacciones. Y la cuestión es que aquello de repente es una marea de gente en las calles de Madrid que la gente cuenta a través de Twitter, que llega a través de otros medios que no son los medios tradicionales, y que los medios tradicionales no solo no reaccionan en el segundo uno, sino que cuando reaccionan lo hacen con una frialdad tal que si tiramos de hemeroteca posiblemente podamos catalogar más informaciones en los medios tradicionales del primer aniversario del 15M que del propio 15M. Entonces, yo creo que eso es algo que y ahora sí que voy a la estructura, que hay que ir colocándole a la gente en la cabeza cuando estás en una estructura jerárquica y estás por encima de un equipo de redacción. Es decir, hace 20 años tú dirigías el cotarro. Esto se da o esto no se da, o a esto le damos más importancia, a esto le damos menos importancia. Ahora, tu voz no es solo tu voz. Tu voz es una voz más que se suma a otras muchas voces, a otras muchas informaciones que llegan desde muchísimos sitios, desde muchísimas emisoras, desde muchísimos medios digitales, y entonces tú tienes que evaluar y tienes que pensar que todo eso está ahí. Es decir, ¿cuántas veces hemos leído bulos en Twitter? Pues un montón. ¿Le vamos a dar validez al primer bulo de Twitter que leemos en la red? Evidentemente no. ¿Eso me obliga a ser más lento que los demás por mi vieja estructura? Pues prefiero ser más lento, pero prefiero ser más fiable. Es decir, creo que no todo vale y creo que las redes nos han ayudado a tener medios, aunque no lo parezca o tengamos un sentido muy crítico, creo que el público hoy en día es mucho más libre a la hora de elegir. Es decir, porque nadie le está forzando a escuchar una emisora porque el gobierno de turno le ha asignado más potencia en un punto del dial. Es decir, al final terminas eligiendo tú lo que quieres escuchar en cada momento. Creo que esa arrogancia con la que los medios tradicionales muchas veces han tratado a los pequeños medios se tiene que ir suavizando poco a poco, pero sobre todo la gente que hacemos los medios de comunicación tenemos que entender que ya, entre comillas, se acabó el orden y mando. Es decir, hay más voces, hay más opiniones y la gente no solo recibe una información, la gente puede recibir 20, 25 informaciones. Tu única función aquí es hacer periodismo, nada más. Y esto puede sonar a frase hecha de gurú que va a salvar la profesión, pero no va de eso. Es decir, aquí simplemente se trata de: este es un hecho, se está contando, está pasando, sí o no, es así, sí o no. Es decir, hacerse constantemente preguntas y llegaremos a una información. Seguramente cometeremos errores porque no se puede llegar a todos los sitios, pero creo que a riesgo de ir un poco más lentos, lo mejor es no dejar de hacer periodismo. Yo creo que esa es la solvencia que ofrece un medio clásico y una estructura clásica, es decir, la de contrastar y la de dar lo que estamos completamente seguros que está ocurriendo. De acuerdo. Rafa, ¿es Susana? No te cebes mucho, ¿eh? No me hace. Y aunque no estemos de acuerdo, yo creo que... No, pero se trata de eso. Se trata de no estar de acuerdo. Claramente no coincidimos en el marco general, ¿no? Por ejemplo, el asociar a los medios comunitarios el que no se esté dando una buena información, una información contrastada, o que no haya profesionales que sepan del oficio y que estén haciendo buenas corresponsalías es falso. Muchos profesionales del periodismo vienen a las radios comunitarias a formarse. En todas nuestras radios tenemos periodistas con la carrera terminada y estudiantes de periodismo que vienen a formarse, porque en las universidades no les han enseñado a directamente estar delante de un micrófono, a estar delante de una mesa de mezclas, a editar digitalmente, ¿no? En nuestras radios hacemos eso. Cualquiera de nosotras que estamos en una radio sabemos editar digitalmente, sabemos publicar en internet, nos ponemos diariamente delante de los micrófonos, ¿no? Y eso ¿por qué es? Porque hay constantes talleres de formación, constantes, ¿no? Donde nos vamos formando y donde vamos acogiendo a la gente de fuera que viene a formarse, ¿no? Hace nada cumplíamos en Radio Enlace 25 años y tuvimos la suerte de que, por ejemplo, compañeros de Hoy por Hoy Madrid nos dieron un espacio, dijeron, contar vuestro aniversario, ¿no? Y allí aparecieron voces como Macarena Berlín, que me acuerdo cuando de jovencita aparecía por los micrófonos de Radio Enlace intentando hacer radio, un programa de flamenco que hacía. Iker Jiménez, el primer taller de radio que hizo Iker Jiménez, el que ahora está en Cuarto Milenio o en Milenio 3, se lo di yo. Agustín Jiménez, el famoso humorista, no sé si sabes quién es fundador de la radio conmigo, junto con José Manuel López, que es el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Podemos. Él fundó conmigo y con una gente más de las asociaciones de mi barrio, Radio Enlace. Hay profesionales que saben del oficio, que hayan pasado por la universidad o por la Facultad de Ciencias de la Información, algunos y otros no, pero que llevan años haciendo de la comunicación un oficio que se aprende día a día, cierto, ¿no? No viven de ello. Y muchas veces... No, no digo que no viven de ello. Algunos sí. Yo he estado viviendo pues hasta hace menos de un año de esto. Posiblemente con un sueldo muy humilde, ¿no? Pero... Ahora pasaremos al tema de la sostenibilidad económica. Vale, vale. Centrémonos en la parte organizacional. Vale, y desde el punto de vista de la organización, bueno, pues por hablar de lo concreto, que yo he estado coordinando en los últimos años el informativo Más Voces, que digamos era un informativo diario que han compartido todas las radios comunitarias o muchas radios comunitarias del Estado español junto con otras en América Latina, la Red Pacífica que aglutina un montón de radios en Estados Unidos que tienen programación en castellano y radios que tienen radios latinas en diferentes países de Europa. Perdimos el control porque como está accesible de manera gratuita en internet para descargar el programa diario, perdimos el control de cuántas emisoras lo emitían. Creemos que más de 200, pues bueno, cada semana nos llegaba o alguien nos decía, ¿sabéis que está emitiendo el informativo tal radio? Pues no lo sabíamos, nadie nos lo ha dicho, ¿no? Se descentralizó de tal manera que era así. En la organización, bueno, la coordinación y las decisiones sobre el informativo se toman desde las radios que forman parte de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Esas son la gente que decide, que decidió impulsar el proyecto y que lo ha sostenido durante los años que han podido. La red de medios comunitarios, que es la red que aglutina medios comunitarios a nivel de todo el Estado español, ha tenido decisión sobre el informativo Más Voces en sus asambleas, que son anuales. Y desde el punto de vista, mi papel era el de coordinar los contenidos. Simplemente yo estaba en contacto diariamente pues con la gente que aporta contenidos en tantos y tantos países, ¿no? Y me encargaba de que hubiese una agenda diaria que tuviese sentido con una agenda semanal y que tuviese sentido con los contenidos que íbamos tratando a lo largo del día. Digamos que apostábamos por información en profundidad. En un informativo de media hora tratábamos alrededor de cuatro o cinco, no más de cinco temas en media hora para que pudiéramos dar a cada tema los minutos necesarios para entender un poco, ¿no? Y poder dar continuidad al día siguiente, ¿no? Creíamos que con 20 segundos explicar lo que, por ejemplo, estaba ocurriendo cuando la guerra de Irak, pues era insuficiente, ¿no? Y, por ejemplo, las corresponsalías Me acuerdo en la guerra de Irak que contactábamos todos los días con las brigadas internacionalistas que se jugaban allí la vida, ¿no? Y que nos ponían nombres y apellidos a lo que estaba pasando, ¿no? Y me acuerdo como Carlos Barea, el coordinador, nos decía: hoy hemos estado en este hospital y te voy a contar la vida de Mohamed, tal, no sé qué, no sé cuánto, su familia, estaban en tal sitio, cayó una bomba, murieron tanta gente, ¿no? En lugar de pasar las cifras de muertos a lo que es la vida con nombres y apellidos, pues eso lo hacían colectivos sociales con mucha dignidad, con mucha profesionalidad, porque además son gente con una trayectoria de muchos años, ¿no? Y bueno, pues yo invito, ¿no? Hay miles de contenidos, miles de entrevistas accesibles gratuitamente en la página marvoces.org para que se use, se descentralice y veáis si ahí hay, yo creo que hay mucha calidad, ¿no? No por el trabajo que yo le ponía o le pongo, ¿no? Sino por el esfuerzo de tanta gente en tantos sitios por comunicar y contar las cosas que pasan, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, también cuando el golpe de Estado en Honduras, ahora parece que en Honduras se vive una democracia, rápidamente se admiten los golpes de Estado, ¿no? Pero como las radios comunitarias, cuando había un apagón mediático, las radios comunitarias estaban en las calles 24 horas contando lo que en las calles se estaba viviendo, ¿no? Y la gente diciendo no al golpe de Estado, ¿no? Lo recuerdo con mucha emoción el seguir esas transmisiones. Y como las radios comunitarias, los compañeros y compañeras de Radio Progreso, me acuerdo que fueron de los primeros que recibieron los tanques en las puertas, ¿no? Los tanques en las puertas de la radio, a pesar de todo, se llevaron el transmisor a otro sitio y siguieron emitiendo diariamente, ¿no? Y conectando con los celulares de la gente, ¿no? Pues yo, que soy un apasionado de la radio, que soy un apasionado de la comunicación, pues para mí eso me enamora, ¿no? Me enamora escuchar esas voces, ¿no? O me enamora seguir escuchando, pues eso, ¿no? Las voces de la sociedad civil, de los mapuches, escuchando cómo entienden la vida, o de los cocaleros en Bolivia, o de las comunidades africanas, ¿no? Ellos mismos, en sus voces, ¿no? Contando cuáles son sus anhelos, sus proyectos, cómo ven los conflictos. Eso nos lo han permitido nuestros medios, los medios comunitarios. Yo sé que en otros medios hacen también lo que pueden, ¿no? Y con mucha dignidad también. Pero cuando se nos cuestiona la profesionalidad, pues ahí me tienen enfrente, ¿no? Porque a mí me parece esto muy, muy profesional. Tampoco vamos a meternos por esos pericuetos ahora mismo. Básicamente porque yo no he cuestionado la profesionalidad de nadie. Bien, bien. Susana, cuéntanos un poco acerca de la organización de Nosotras en el Mundo. Sí, bueno, estaba pensando. Bueno, nosotras siempre hemos tenido esta organización horizontal, ajá, la verdad. Que bastante también se da en las radios comunitarias, o sea, también partiendo de que hay también asambleas y tal, ¿no? Pero en términos de decidir editorialmente los temas que nos interesaban, bueno, es que es verdad que algo que no he contado es que nosotras teníamos un programa diario también, de 2 horas desde el año 2000, hasta el 2013, que ya les vamos a contar después cómo llegamos a ello. Pero entonces quiero decir que sí que estuvimos mucho tiempo al aire haciendo 5 programas distintos. Llegamos a ser un equipo de 5 personas, todas contratadas. Y bueno, eso, ¿no? También no teníamos esta diversidad también idiomática, pues había una compañera que era de Marruecos y bueno, ella también empezó a hacer programas dirigidos más hacia las mujeres bueno, marroquíes, en fin, ¿no? De países más bueno, de árabes o en fin. Y bueno, y siempre fuimos asamblearias y estoy pensando, se me viene a la mente que yo creo que también el tema de trabajar asamblearamente tiene que ver también con el enfoque del proyecto. Es decir, nosotras hicimos ese proyecto para que se desbordara la comunicación. Es decir, nosotras creamos ese portal de tal manera que las herramientas que estuvieran en ese portal, la gente se hiciera de ellas. Entonces, es súper bueno porque Y bueno, esa es la personalidad, digamos, que tenemos nosotras y que muchas de las radios comunitarias la tienen, que es romper esa barrera, ese cerco del emisor-receptor. Entonces, nosotras, si bien hacíamos un programa más o menos, o sea, un magazine más o menos al uso, sí que iba a la vez íbamos desarrollando toda esa capacidad formativa, también de contacto con organizaciones para decirlas, o sea, yo no quiero llamarte a ti a preguntarte así semanalmente qué me cuentas, ¿no? Sino, venga, aquí hay una herramienta, nosotras las ayudamos, como sea, las apoyamos, y ellas mismas desarrollar su propia comunicación, que les valdría para que nosotras pudiéramos llamarlas o para que ellas grabaran su propia sección o para que... O sea, la idea era desbordar eso, y yo creo que en gran medida se consigue, ¿no? En gran medida se consigue, de hecho todavía tenemos ahí una pequeña sección en nuestra web que se llama Sube tu audio, y es que la gente, bueno, con las compañeras sí que con las que hemos contactado y que hemos podido compartir con ellas o poder compartir con ellas herramientas, pues eso, ¿no? Dicen, ay, pues ya tenemos nuestro audio, te lo subimos, venga, pues, y en fin, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso ha permitido también el hecho de que nos relacionemos horizontalmente, ¿no? Hasta ahora mismo no ha sido necesaria ninguna jerarquía en esos términos. A lo mejor teníamos más especialidades, ¿no? O temas que cada una manejaba mejor o otro, pero fuera de eso, el trabajo es bastante horizontal, ¿no? El trabajo horizontal también con las compañeras de América Latina y de Mesoamérica, ¿no? En el sentido de quitarnos también, siempre hemos estado también bastante claras en que nuestra comunicación no quiere ser colonial, ¿no? Sino que cada quien desde su sitio y desde su contexto elabore la información, porque el aborto aquí es una cosa o nos afecta de una manera, pero El Salvador, en fin, les afecta de mucha otra manera distinta. Entonces, para no mirarlas a ellas que mejor que lo cuenten, ¿vale? Y eso me ayuda a mí a comprender con sus palabras, con su voz, con su entender cuál es la situación, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido el haber desbordado esa cuestión, me parece que ha también ayudado mucho a que tengamos unas luchas comunes en este sentido, ¿no? Ahora me recordaba Rafa que luego fueron cosas que nosotras también aportábamos al Más Voces, porque después el Más Voces también fue feminista. Uh-huh. Teníamos un Más Voces feminista. Bueno, compartíamos hace muy poco, todavía compartimos lo que estaban peleando las compañeras guatemaltecas con el tema de las mineras allí, ¿no? Entonces, o sea, la lucha de ellas de su territorio, de todo lo que está pasando, era también nuestra lucha porque estaban las empresas españolas ahí, ¿no? Y las europeas y tal. Entonces, me parece que esto ha ayudado también, este desborde informativo y de comunicarnos horizontalmente con otras personas que también hacen comunicación, desbordarnos en ese sentido y de vernos de tú a tú. Es decir, lo que tú me digas, si tú me lo dices, yo es que no tengo más que transmitirlo como es, ¿no? Entonces, en eso, a mí, creo que yo sí me llevo mucha satisfacción en ese sentido de que sí que hemos logrado que esto sea un intercambio bastante horizontal también en términos de comunicación, ¿no? Hay una cuestión que habéis planteado los tres sobre la mesa, y hay un tercer actor, bueno, probablemente haya 100 actores más, modelos distintos, ¿no? En este caso, que sería, y que no está presente hoy en la mesa, y que quizá de alguna manera representamos este lunes pasado aquí, ¿no? Que sería la Radio Libre. Es una radio no asociada a ningún tejido asociativo ni comunitaria, como es la que representáis aquí en la URCM o Radio Vallecas. Estas radios no disponen de ningún tipo de medio económico para su sostenibilidad. En vuestros casos habéis estado bien en una radio generalista que funciona con las aportaciones económicas de los anunciantes, y en los casos de las radios comunitarias son aquellas radios que habéis comentado varios métodos de financiación, pero entre los cuales se encuentra la financiación pública. ¿Consideráis que es necesario una sostenibilidad económica para poder hacer radio? Para hacer radio, y entendemos, y además creo que lo habéis dicho en varias ocasiones, radio de calidad, habéis utilizado varios términos como profesional o tal, que no tienen tampoco por qué ser importantes en sí mismos, ¿no? Pero es necesario que haya un soporte económico para poder hacer radio. Yo creo que necesitamos un soporte económico en general para vivir, ¿no? Personalmente, todos necesitamos un soporte económico para llegar a fin de mes. Uh-huh. Y para hacer radio necesitamos un soporte económico que, aunque no sea de cash, digamos, ¿no? Si queremos hacer una radio guerrilla, alguien tendrá que poner los micrófonos, eso tiene un valor económico, ¿no? Uh-huh. Alguien tendrá que traer una mesa de mezclas. Alguien tendrá que conectar esa radio a algún sitio, ¿no? Bien a una antena para que se emita por ondas, o bien a un streaming para que se emita por internet. Eso tiene un coste económico, ¿no? Se necesita una sostenibilidad económica en general para todo. Otra cosa es dónde trabajemos para conseguir esa sostenibilidad económica, ¿no? En algunos casos, no todas las radios comunitarias, yo he dicho cómo se financian en general, ¿no? Y he puesto todos los factores, pero hay algunas que solo se financian con las cuotas de los asociados y ya, ¿no? Algunos otros proyectos consideran que de esa bolsa común, que yo cuando compro un producto pago un impuesto, de esa bolsa, de ese ahorro común que maneja el Estado, o sea, que es de todos y de todas, una parte vuelva a la sociedad civil, ¿no? Uh-huh. Y vuelva a la sociedad civil en proyectos que sean de utilidad pública. Y creemos que proyectos con drogadicción, chavales en los barrios con exclusión social, salud mental, son necesarios, ¿no? Y bueno, pues también hoy esto engancha mucho con la legalidad. Javier decía, no hay interferencia, sí. Hoy en día el Dial de Madrid está absolutamente completo. O sea, está lleno, no hay un punto del dial libre. Nosotros tenemos, las radios libres y comunitarias, tenemos una lucha contra lo que estamos llamando las radios piratas, que son radios comerciales, radios sin licencia. Y las radios comerciales. Y radios comerciales también, que cogen un punto. No, que la lucha también es de las radios comerciales contra esas emisoras. Sí, sí, sí. Es decir, son las emisoras que, al margen de su condición, están fuera de la ley. Es decir, un señor que compra una antena y un emisor le da long y empieza a emitir en un punto del dial y empieza a emitir música en un lugar en el que previamente la administración había asignado un punto del dial a Radio Enlace o a la cadena SER. Es decir, yo creo que es un mal que afecta por igual a la radio comunitaria o a la radio comercial. Nuestra sostenibilidad no nos permite más que tener un emisor de 1000 vatios. Mm. Pero de repente llega un tipo y te mete 20 kilovatios y te borra del mapa. Y le importa un carajo que sea la radio del barrio o que sea la radio del pueblo. Le importa. Pero no solamente eso, sino radios municipales también lo están haciendo. Radios municipales que ceden a empresas la gestión, cosa que es ilegal, y que, por ejemplo, pues Radio Enlace tiene interferencias de Radio El Casar en Guadalajara, un pueblo de Guadalajara, con la radio municipal, que se la dio una empresa. La empresa quiere la publicidad de Madrid, emite con no sé cuántos kilovatios y nos borra del mapa. Entonces, lo que pedimos es, necesitamos, cuando empezábamos en eso de las radios libres, yo me acuerdo, decíamos, no necesitamos ley, porque estaba el dial vacío. Ocupamos una onda y ahí, porque es un derecho fundamental, ¿no? Hoy en día se necesita una ley para que, porque en esta ley de la selva el que más puede es el más fuerte, te borra el mapa, ¿no? Entonces, ahora tenemos una ley general audiovisual que por primera vez desde el año 2010 admite la existencia de medios comunitarios, pero las licencias las conceden las comunidades autónomas. Por supuesto, a día de hoy las comunidades autónomas no han concedido ninguna licencia a las radios comunitarias y pedimos que se acerquen a leyes como, por ejemplo, la que se está desarrollando en Argentina, en Uruguay, donde han dicho es un derecho fundamental la comunicación. Reconocemos los tres sectores, el público, el comercial y el comunitario. Y, por ejemplo, para radios han dividido el dial en tres, a partes iguales, ¿no? O, por ejemplo, en Francia, las radios libres, hay como unas 300 radios libres, asociadas la mayoría al Sindicato Nacional Francés de Radios Libres, se financian por un canon que el Estado cobra a las radios comerciales. Se están recaudando actualmente alrededor de 30 millones de euros que va para financiar estas 300 radios libres. Tienen unas radios, tú vas allí y dices, pero esto es una radio libre, ¿no? Estos medios que tenéis es una radio libre, ¿no? Bueno, pues nosotros creemos que de la bolsa común en la que todos ponemos hay una parte que vaya para garantizar el derecho a comunicar de la sociedad civil y el derecho a que existan medios y se desarrollen medios comunitarios. Pero intentemos centrarnos de nuevo en la pregunta. ¿Se puede hacer radio en un modelo autogestionado en el cual únicamente los miembros que forman parte de esa radio aportan los medios necesarios mínimos? Sí, claro, ¿se puede hacer radio? Sí, yo conozco, yo conozco un tipo que hace radio con su familia en su casa. Bien. Sí. Y se puede hacer una radio guerrilla. Se puede montar una radio en cualquier momento, en cualquier sitio, si tenemos los micros, si tenemos este equipo chiquitito, y nos vamos a cualquier sitio y estamos ahí transmitiendo, ¿no? Yo me he ido a... me piden dar talleres en pueblos y me voy con mi equipo, yo tengo unos micros, una mesa de mezclas y tal, y yo monto allí en una mesa que me dejan en cualquier sitio, monto una radio, y enseguida están haciendo radio, y lo subimos a internet en un pipas. ¿Es posible hacerla? Sí, pero hay que darle valor a eso, ¿eh? Hay que darle valor a quién pone los micros, quién pone la mesa y el tiempo que le estamos dedicando, porque eso tiene también un valor, ¿no? Sí, bueno, ya solo por completar un poco, que en el caso nuestro, sí que cuando nos planteamos la idea de, oye, necesitamos tanto para, sabemos para qué lo queremos usar. Es decir, nunca será para, venga, lo repartimos aquí, porque además nunca nos hemos podido repartir casi nada. Entonces, el hecho de ser radios sin ánimo de lucro o proyectos sin ánimo de lucro, porque el nuestro también lo es, pero también sin ánimo de pérdida, ¿no? O sea, no queremos estar poniendo... Bueno, a lo mejor sí, seguro que todo el mundo pone tiempo, pone las folios, trae no sé qué, eso todo el tiempo lo estamos haciendo. Lo hemos hecho contratadas y lo hemos hecho ahora en paro, ¿no? Durante ya mucho tiempo. Entonces, o sea, sí que se puede hacer. Es verdad que luego ya es la posibilidad de cada quien de sobrevivir a esos periodos, que lo que sí es verdad que no te permite que tu medio esté permanentemente. Es decir, habrá bajones, ¿no? Bueno, ahora menos producción, bueno, ahora ya no es diario, lo hicimos una vez a la semana. Y después dijimos, venga, vamos a subir, yo grabo cosas y las subo, y ya está. Pero no dejo de hacerlo, en primera porque es una profesión para mí, que es lo que más me gusta, pero ya sé que de eso me tengo que buscar de otro lado para seguir haciéndolo. Pero sí que sigue estando el proyecto claro de qué es lo que queremos comunicar, ¿no? Entonces, si pensamos en la necesidad de tener una bolsa económica para sostener qué, a mí me parece que eso está bien, ¿no? ¿Quieres apuntarnos? No, yo aquí básicamente incidir un poco en la idea de antes, es decir, comentábamos lo de las interferencias. Estamos en un escenario nuevo y en 3-4 años, muchísimo tiempo ya, no viviremos esta eterna batalla de subirnos al coche y ver que la radio se pierde al llegar a Guadalajara o se escucha mejor la SER que, o Radio Nacional mejor que la SER o mejor que la COPE o lo que sea, ¿no? Es decir, al final tú elegirás lo que quieres escuchar en cada momento, lo escucharás y adiós, muy buenas, se acabó. Es decir, a mí hay una parte de lo que ellos cuentan que me da cierta envidia, es decir, envidia sana. Evidentemente mi organización desde el punto de vista empresarial es diferente completamente, los objetivos son diferentes, pero sí creo que hay que fomentar, me parece que es importante fomentar otra vez. Yo no sé si se ha llegado a apagar, es evidente que no, pero sí es cierto que habría que volver a avivar la llama de la necesidad de comunicar, bien desde la radio, bien desde medios audiovisuales, internet, me da igual el soporte que utilicemos, para trasladar esos mensajes que están en una especie de sustrato, ¿no? Social, que no tiene o que no ha tenido toda la difusión que debiera a través de un medio de comunicación tradicional. Me explico. Si ellos no existieran, si vosotros no existierais, seguramente las cosas que vosotros contáis yo no las podría contar. Voy un poco al mensaje de antes, es decir, todo es compatible. Es decir, yo cuento determinadas cuestiones muchas veces cuando ya la fruta está muy madura y a punto de caer del árbol. Es decir, algo que tú ya has contado mucho tiempo antes, pero a mí una realidad a lo mejor de un barrio se convierte en noticia para mí cuando ya realmente el tema ha adquirido una dimensión muy, muy importante y él lleva ya un montón de tiempo trabajando esa noticia y hablando con... Voy a poner un ejemplo relativamente reciente. los desahucios de las viviendas que eran de Libima, que sabéis que se vendieron porque la empresa pública se iba a la quiebra y se vendieron al mejor postor, y el mejor postor es un fondo buitre que ha terminado echando a la gente de sus casas, ¿no? Básicamente porque de la noche a la mañana le cambió las condiciones cuando venció el contrato y esta gente se vio en la calle. Estaban en una vivienda que antes era una vivienda pública del Ayuntamiento de Madrid o de la Comunidad de Madrid, de Libima, y esta gente de un día para otro pues le cambia las condiciones y demás, se ven en la calle. Bueno, nosotros vamos a hacer un programa de carácter nacional cuando no se produce un desahucio ni dos ni tres, es decir, cuando ya se ha producido 400 desahucios. ¿Quién ha contado los 400 anteriores? Alguien los ha contado. ¿Me explico? Por eso digo que todo me parece bastante compatible. Yo creo que luego que un proyecto sobrevive si realmente hay un interés al otro lado. Es decir, si hay alguien interesado en temas de igualdad, si hay alguien interesado en temas de vivienda, si hay alguien interesado en temas económicos, me da igual. Es decir, al final tú preparas un programa, montas tu portal, tu radio online, tu proyecto de comunicación, porque hay alguien al otro lado que tiene la necesidad de escuchar, de informarse o de entender o entretenerse con esa materia o con ese tema. ¿Qué novedad aportamos? Seguramente en esto también os lleváis ventaja. Nosotros ahora también lo vamos incorporando poco a poco. Que gracias a las nuevas tecnologías, gracias a Internet, hay un mensaje de vuelta. Es decir, yo antes hablaba y cuando volví a la redacción había un señor que siempre llamaba, recuerdo, a las 2 de la madrugada y me decía que me había equivocado en un número de la primitiva o lo que sea. No. Bueno, este feedback ahora es inmediato. Es decir, yo estoy en el estudio, tengo delante una tableta y cuando digo algo o hago un comentario editorial sobre una noticia, a los dos segundos tengo una respuesta en tiempo real de un montón de oyentes que están escuchando ese programa y que están dando su opinión. Que muchas veces, cuando la opinión es interesante, se traslada también a antena. Esto ha cambiado, evidentemente. A mí, mi oyente no viene a hacer una parte del programa, pero sí le reclamo muchas veces para hacer determinadas cosas. Es decir, hace unos meses en Madrid te levantabas un día sí y otro también y se habían caído 4 árboles, ¿no? Pues, recuerdo un día, se cae un árbol a las 7:02, mi programa arranca a las 7, me llama una vecina de la zona, se acaba de caer delante de mi casa. Bueno, pues la vecina era una vecina solvente, además la conocíamos y tal, la vecina hizo de pseudo periodista contándonos qué estaba pasando delante de su casa. Evidentemente nosotros confirmamos que se ha caído ese árbol, que han acudido los bomberos, en fin, todo eso, ese trabajo se hace. Pero el testimonio, la fuerza que aporta el oyente a la radio, el otro lado al relato informativo, es brutal. Es decir, esto que cuentas de contar un conflicto bélico, cualquier cosa, es decir, cualquier información, si no está vestida de voz, testimonios, es decir, de la fuerza, de la carga que tiene el escucharla. Yo te puedo contar 500 veces que el Ayuntamiento de Madrid ha vendido sus viviendas sociales a un fondo buitre. Esto así, contado en titulares, es como frío, te da exactamente igual, pasamos a la siguiente noticia y aquí, pues en fin, pasamos sin pena ni gloria. En cuanto escuchas a una familia, a una pareja de 30 años con un hijo recién nacido que tiene preparada la maleta en la puerta de su casa para salir y que va a ser desahuciado al día siguiente, esto va cambiando. Es decir, hay una combinación entre, una, información; dos, la fuerza del testimonio que tiene la calle. Vale, y yo creo que de verdad que no, yo no quiero y no me interesa, además, que esta mesa al final os quedéis con la idea de los buenos y los malos, que yo no creo que haya ni buenos ni malos. Yo creo que hay cosas bien hechas y cosas mal hechas, y cada uno está en un registro completamente diferente. Este señor juega al baloncesto y al fútbol, quiero decir, son dos cosas completamente diferentes. Los dos hacemos deporte y además creo que lo hacemos bastante bien, y además a ellos les sigo porque tengo incluso la camiseta de Radio Enlace, o sea que quiero decir, soy fiel seguidor. Pero dicho esto, no quiero que, insisto, no quiero que os vayáis de aquí con la idea de los buenos y los malos, los ricos, los pobres. Esto me parece que es ver las cosas de una manera un poco simplista, ¿vale? Es decir, si estáis aquí es porque en algún momento algo os ha llamado la atención del medio radio, porque en algún momento alguien ha pensado que pues dentro de su faceta profesional o personal puede impulsar un proyecto de comunicación que puede ser de lo más variado desde el punto de vista temático, y en esto Rafa lleva mucha razón, hoy en día se puede hacer radio con el vaso de un yogur. Es decir, y además puedes llegar a mucha gente. Es decir, antes teníamos las limitaciones esas de en Guadalajara no se nos escucha, pero ahí se nos escucha en cualquier parte del planeta, ¿no? Es decir, y no sé, pero tengo la sensación de que alguien algún día va a dar con la clave y va a darse cuenta que eso está vivo y van a intentar meterle mano a eso. Es decir, hasta hace 5 o 6 años uno cogía su teléfono móvil o su ordenador y escuchaba cualquier radio del planeta y no había ningún problema, y escuchabas cualquier emisión de la BBC y escuchabas cualquier emisión de cualquier radio americana comercial. Ahora ya empiezan los problemas. Ahora te quieres conectar a una programación específica de la CBS, que es una radio comercial en Estados Unidos, y ya en España no se puede escuchar porque está cortada. Entonces, ya me empiezas a limitar mi libertad. Ese es realmente el problema, las nuevas interferencias del mundo digital. Un acontecimiento deportivo narrado por la cadena SER, sí, el partido de ayer entre la Juve y el Real Madrid. Ese partido yo lo puedo escuchar en Madrid y se puede escuchar en Almería, pero tengo los derechos para emitir esa señal de esa retransmisión de un hecho que no deja de ser un hecho informativo en Latinoamérica. No, y hay unos señores que vienen de la FIFA y te dicen esto no se puede emitir, en fin. Yo creo que esas son las nuevas interferencias, entre comillas, digitales. La guerra de derechos, que en el fondo, por muy acontecimiento deportivo de masas que sea, no deja de ser un hecho de gran relevancia, de importancia informativa, y que creo que nadie debe limitar ni el acceso de unos comentaristas a un estadio de fútbol, ni que alguien pueda participar en una gran manifestación y tú entras o tú no entras. Quiero decir, yo he visto cómo han volcado una unidad móvil de mi medio en una manifestación de un grupo, da igual, es lo mismo, es decir, luego defienden la vida, me explico. La vida acaba con el coche dado la vuelta y abollado. Es decir, pues no sé qué defensa de la vida es esa. Y viceversa, es decir, he ido a manifestaciones de otro espectro ideológico y pues no digo que hayamos sido insultados, pero bueno, sí, es decir, también hemos recibido duras críticas por no sé por muy bien por qué. Yo creo que, a ver, que nadie está, ni empresas, ni colectivos sociales, ni periodistas, ni tenemos la capacidad de meter la tijera a nadie. Que cada uno haga lo que quiera, que cada uno cuente lo que quiera mientras cuente lo que es verdad. Es decir, si manipulas, ahí está el delito, digamos, ¿no? Pero dejemos que las cosas fluyan. Es decir, si esto es mucho más natural de lo que parece. Es decir, no intentemos meterle obstáculos a este camino que además es imparable. Es decir, el que no termine escuchando por el cauce normal una emisión, la terminarás escuchando por el cauce extraoficial. Es decir, pero al final la información terminará llegando con más o menos dificultad a destino. Déjame que interrumpa un momento, porque has mencionado un par de cosas que quería que comentáramos. Primero os quería preguntar a los tres que entonarais, bueno, habéis hecho ya alguna reflexión al respecto, entonarais un mea culpa en el sentido de cuál es el principal fracaso que habéis visto en vuestros respectivos medios de comunicación y que tenga una relación directa con la estructura organizativa que tiene o que han tenido. Eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría que me comentarais también, respondedme a las dos, por fin, y me contarais también algo que habéis comentado también en varias ocasiones, y es la aparición de este fenómeno que se dan llamar periodismo ciudadano, que reflejabais de alguna manera como dar voz a la gente, pero en el entorno de las radios ya formadas, pero lo que ha aparecido en los últimos años es las personas que narran a modo personal sus experiencias vía streaming de vídeo, audio, etcétera, y que además tienen un montón de seguidores. Es decir, hay un montón de gente que les sigue vía canales oficiales tipo YouTube, etcétera, o con sus propios blogs donde van colgando sus audios. Esto podemos entender que es comunicación, podemos entender que no tienen ningún tipo de sustento económico, que funciona. ¿Amenaza esto a los medios tradicionales? Y no me refiero solamente a los medios generalistas, sino también a las redes comunitarias, libres, etcétera. Respondedme las dos partes, por favor. Empiezo por el último, porque además lo tenía apuntado, periodismo ciudadano, ¿no? Y además era algo que no quería que se me olvidara. A mí me parece que no amenaza, sino que complementa. A mí me parece una buenísima noticia que se haya dado el fenómeno. Decíamos, es muy fácil ahora hacer radio, es muy fácil hacer comunicación, ¿no? O relativamente barato. Bueno, ahora ya es tan sencillo como yo voy con mi teléfono, me pongo aquí con mi sistema de YouTube o del Bambuser o de lo que sea y estoy retransmitiendo para todo el mundo. Y a la vez lo estoy grabando, ¿no? Esto es en qué está sirviendo. O sea, no importa lo barato que sea, sino el objetivo comunicacional que se tenga, ¿no? O sea, que yo conozca a una familia que monta una radio en su casa para poner el dúo dinámico, pues son fans del dúo dinámico 24 horas, pues está muy bien, pero a mí no me aporta nada, ¿no? Que haya gente que se vaya a la calle en una manifestación con su teléfono móvil y que se juegue el pellejo diciendo, este policía va sin placa, estas son las unidades policiales de donde salen y estas son las agresiones que están haciendo, me parece fundamental, me parece redondear el derecho fundamental a la comunicación, ¿no? Y me parece que aportan a los medios de comunicación más que perjudican, pero los que están muy preocupados es el poder. Tanto que yo estoy absolutamente seguro que la ley mordaza esta que se está impulsando, eso de no permitir grabar a las fuerzas policiales cuando están ejerciendo, va un poco por aquí. Yo me acuerdo, Patricia sabe mucho de esto porque ha estado ahí en primera línea, me acuerdo de Susana y su lucha, ¿no? Con miles y miles, bueno, Susana tuvo más de 30.000 en una de las retransmisiones, en directo, cuando ya nadie, los medios de comunicación, nadie estaba hablando de la manifestación, ella siguió hasta las 3 de la mañana diciendo estas son las agresiones, y le decía a los policías, me puedes pegar, pero a la vez que está retransmitiéndose para el mundo y 30.000 personas están conectadas e interaccionando en directo conmigo por el chat, se está quedando grabado. O sea, ya no puedes hacer nada. Había un anuncio en la televisión, ¿no?, que salieron unos periodistas corriendo, ¿no?, se le caía el teléfono y tal. Eso llegó tarde, porque era el teléfono que ya, el tiempo que tardaba el teléfono en mandar la información a la central, ¿no? Esto era tal cual, según lo estoy emitiendo, se está grabando y se está quedando en un servidor. Esto nos sitúa en otra dinámica. Con otros riesgos. Con otros riesgos, y a mí me parece que esto es cerrar el círculo del derecho fundamental a la comunicación. Y fracaso. Por lo que el proyecto en el que yo he estado en los últimos años, el informativo Malvoces, que pues ahora estamos en campaña de crowdfunding, o sea, podéis imaginar, yo estoy en el paro. El fracaso es la sostenibilidad económica. El otro día escuchaba a Rafael Cid, que es un analista político, que creo que también es periodista, decir que la sociedad civil, sobre todo la sociedad civil más vinculada a la izquierda, tiene que hacerse consciente de que ahora, si queremos medios propios, tenemos que concienciarnos para financiarlos, ¿no? Tenemos que sostenerlos, ¿no? Y ahí está la lucha del periódico Diagonal, ahí está el diario.es, ¿no? Como intenta hacer periodismo intentando financiarse de otra manera. Nosotros estamos fracasando en eso, ¿no? Nos ha costado mucho y mucha gente ha puesto hasta dinero para seguir hasta donde ya no se podía más, ¿no? Y ese es el mayor fracaso, junto con que creo que en la época de crisis le hemos dado la vuelta, el de participación. Yo creo que, curiosamente, en la época de las vacas gordas, decíamos, la participación es muy floja, la gente no se vincula tanto a los proyectos, no le dedica tantas horas, no hay tanto voluntariado o tanta militancia, ¿no?, como decíamos, como a principios de los años 80. Vivíamos una sociedad muy acomodada, ¿no? Ahora, con la crisis, en los últimos años, yo estoy viendo que las radios están. Hay un hervor distinto, un fervor también diferente de gente que vuelve a militar y que vuelve a arrimar el hombro, ¿no? Y bueno, pues el saber combinar tanto en las vacas gordas como en las flacas, cómo hacemos esto de la participación y cómo vamos generando más participación y vinculando a más colectivos y organizaciones sociales en nuestro proyecto. Punto. Y simplemente decir que yo, aunque también tenga la camiseta de Radio Enlace, no estoy preocupado solamente por la realidad de los medios comunitarios. A mí me preocupa mucho el panorama de la comunicación en general. Me preocupa mucho lo que pueda pasar en la cadena SER. Me preocupa mucho cuando hay personas que son despedidas en la cadena SER, intento leer, oye, ¿qué ha pasado? Si conozco a alguien, preguntar. Hace poco participaba en otra mesa en el Teatro del Barrio y coincidía con las compañeras despedidas de Telemadrid. Me preocupan mucho los proyectos de comunicación pública porque son el de todas y todos, ¿no? El caso de Telemadrid, el caso de Canal, ¿no? Son escandalosos, ¿no? No deberíamos permitir que eso ocurra con nuestros medios, ¿no? Entonces, decir que a veces llevo la camiseta de la comunicación comunitaria, pero me preocupa y a veces me pongo la camiseta de otros proyectos, otros modelos diferentes de comunicación, porque entre todos estamos generando opinión pública y no sé si habéis leído ahí que la batalla por la opinión pública, como decía Manuel Castells, es la guerra actual y del futuro. Sí, a ver, empiezo por el tema del fracaso. Hombre, yo creo que nuestro fracaso aparte de haber conseguido el objetivo ese de venga, vamos a utilizar el dinero para aprender nosotras y para trasladar, compartir las herramientas, que eso creo que sí que es es un éxito en ese sentido, o sea, creo que sí hemos sido capaces de compartirlas. Luego no tuvimos tiempo, no le pusimos foco al tema de, venga, en algún momento va a pasar, o sea, que pongámonos antes para prever qué podíamos estar ya preparando para seguir sosteniéndonos, ¿no? O bueno, curiosamente, de todo el mundo seguimos sosteniendo, ya sea por el ahorro que pudimos hacer en algún momento, por las pequeñas cositas que siguen entrando y estas cosas, que básicamente para nosotras ahora mismo es sostener el servidor, es mantener esa estructura, ¿no? Esa estructura que es básicamente técnica, y nosotras por lo menos mantenernos, como con una ilusión de que estamos haciendo juntas algo, ¿no? Y de mantener la radio online viva, que esa también ha tenido también sus bajones, pero la verdad es que no ha dejado de emitir, fuera de que en algún momento se nos estropeó el ordenador. Pero entonces, bueno, yo digo que mientras, o sea, que no hemos podido tener ese tiempo para reinventar esas otras maneras. Luego también porque nos perdemos muchas veces, la gente de medios comunitarios y de radios así más en colectivo, es que no, tampoco sabemos si lo nuestro es un producto o no, porque nos cuesta mucho llegar a eso, ¿no? O sea, nos damos valor en el trabajo, en el tiempo en que la información es importante y tal, pero luego no tenemos esa visión de marketing que, a ver, yo lo confieso, no me acerco al marketing porque ya solo la palabra me pone mala, no es algo, es verdad que rechazo de entrada, pero nunca hemos sabido si por ahí puede pasar algo. En fin, yo lo voy a seguir evitando lo más posible, a no ser que alguien me quite la venda de los ojos y me diga, mira, Susana, esto hay que hacerlo así. Porque el llegar a ese punto ya a mí me pone un poquito más con distancia, porque entonces es crear un paquetito, en fin, esas cosas que ya a lo mejor sí en términos más informativos o de cosas que te interesan igual ya no lo haces con tanta libertad, ¿no? Entonces eso me preocuparía también. Entonces, bueno, pues hay que seguir, o sea, el tema de la autogestión está bien, pero estamos viendo que también nos está costando mantener incluso a veces hasta los mínimos, ¿no? Entonces eso es como sigue siendo una pregunta ahí que está todo el tiempo le estamos dando vueltas y nos renovamos y luego volvemos a coger impulso y tal, ¿no? Y ahora, por ejemplo, nos inventamos una manera, entrando un poco a, venga, vamos a vender publicidad y tal, o espacios de publicidad, y bueno, pero sí que lo hicimos pensando en los temas que nos interesan, que sería, ahora le hemos llamado a eso matrocinios, que si se meten a la página web, uno de los de las citas del carrusel tiene toda la información, que le pusimos matrocinios en vez de patrocinios. Y la idea, sí, ahí sí estar buscando sobre temas que nos interesan. Por ejemplo, sí que hemos, de un máster de género de Barcelona, pues conseguimos alguna publicidad. Ahora estamos con la Clínica del Bosque, porque bueno, nuestro tema y nuestra posición con el tema del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo está muy claro para nosotras. Entonces, nosotras, mientras no nada más damos información con el tema de la lucha feminista, sino que bueno, pues también ahí hay un recurso y tal, ¿no? Estamos pensando, bueno, pues eso, ahora estamos con el tema de las tiendas de juguetes sexuales, ¿no? Con los placeres de Lola, en fin, ¿no? La copa menstrual también, que bueno, que tiene que ver también con muchas cosas que pensamos, que es el ecofeminismo, que es, bueno, pues el cuidado con el medio ambiente, en fin, estas cosas, ¿no? Que sí que son también posiciones, pues, bueno, que salen también de nuestras informaciones, quiero decir, de lo que nosotras mismas también generamos como... Entonces, bueno... Responsable, diríais. Sí, y bueno, y es que la verdad es que nosotras sí que empezamos a explorar el tema de la economía social, somos parte de COP57, entonces el ser también parte de ese de esa organización, la verdad es que sí que nos ha permitido ampliar también por ahí una cosa que no habíamos visto, o sea, sí la posibilidad de ver un producto, pero no... intentando siempre no condicionar lo nuestro y en todo caso que estuviera acorde a todo esto, ¿no? Bueno, un poco como lo hace la Marea también. La Marea tiene clarísimo que no va a poner bancos, que no va a poner tampoco empresas que no consideren el tema de igualdad, no ninguna publicidad machista, en fin, ¿no? O sea, que es ponerse muy, muy seriamente ante esas situaciones, ¿no? Eso por el lado del fracaso. Rápido, nos quedamos muy cortos de tiempo. Y el otro era... Ah, bueno, y lo de... igualmente con el tema de... Con lo que dice Rafa, totalmente de acuerdo, ¿no? Siempre es complementario. Es más, yo recuerdo que el 15M, y no me dejarás mentir a lo mejor, Rafa, o sí, que yo me acuerdo que en los primeros días, como nosotros estábamos en el 15M, pues la radio se nos olvidó. Y la verdad es que no estábamos emitiendo. O sea, estábamos todos ahí, oh, que sí, que tal. Pero no sé. Y entonces, cuando llegó toda esta gente, o sea, toda esta gente con su cámara, ellos fueron en realidad los primeros que empezaron a narrar, ¿no? Y luego sí que ya como a la semana dijimos, venga, vamos a hacer un programa todo el mundo juntos. Y me acuerdo que sí hicimos bastantes horas después, ¿no? Pero, y luego lo hablamos y dijimos, vaya, que se nos ha olvidado, que cómo es posible teniendo nuestros medios y tal, ¿no? Entonces fue muy curioso y la verdad que. Además, a mí también me gusta mucho porque muchas mujeres son también parte de esa iniciativa, ¿no? Y que están ahí, bueno, Su y está Ali también, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, eso también a nosotras nos entusiasma mucho y también, pues, y además... creo que también estamos en la misma lucha en términos de la ley Mordaza, o sea, lo que les afecta a ellas en primera línea, a las que estamos un poco más atrás y lo que está, o sea, es que a todos nos toca por igual. Javier, rápido. Mordaza nos afecta a todos. Sí. El periodismo ciudadano es una voz más, bienvenida sea, simplemente que cualquier vídeo, cualquier testimonio que llega, pues pasa por un proceso de verificación y si es correcto, lo mínimo que debe hacer un medio, que no lo hacen siempre, es citar la fuente y la persona que ha grabado ese documento o que ha narrado ese acontecimiento informativo. O sea que sí. Fracasos o errores. A ver, yo creo que como han sido 5 o 4 años tan complicados, yo creo que hemos cometido muchísimos todos, ¿no? Fracaso, el no poder haber estado en todos los sitios en los que me hubiese gustado estar como medio de comunicación. Creo que esa sensación la tiene cualquier periodista, cualquier medio. Y a lo mejor el no haber estado suficientemente espabilados para ver determinadas cosas que estaban ocurriendo alrededor y que haya habido alguien que se te haya adelantado y lo haya visto antes que tú. Y yo creo, de todos modos, que el mayor fracaso de todos es no haberle dado valor a nuestro propio trabajo, el creer que nuestro que mientras mantengas tu estatus y tu puesto, pues lo que le ocurre un poco a los demás no termina de importarte mucho. Yo creo que eso tiene mucho que ver también con una mentalidad un tanto individual que existe en la sociedad, donde, lo comentaba antes, además, alguien se cae en la Gran Vía a las 5 de la tarde, son las 5 y 10 y nadie se ha parado a ayudarla. Me doy por enterado. Pues yo creo que esa mentalidad, de esa falta de mentalidad colectiva, muchas veces nos ha llevado, ¿no?, a decir, bueno, pues mientras yo tenga trabajo, lo que le pase al de al lado, pues bueno, pues que le pase lo que sea y tal. Pero cuando lo has visto que que el problema se ha ido acercando, y como comentaba Rafa, ves que compañeros se van, que hay decisiones que se adoptan que no son estrictamente económicas, es decir, que hay más elementos que puramente económico, pues todo eso evidentemente no es el fracaso de una empresa, de un proyecto empresarial, es un fracaso de todos, es decir, es un fracaso de los que formamos parte de un equipo, porque al final no hemos trabajado en un momento determinado como un equipo, sino de manera un tanto individual. Pero creo que esa es una enfermedad que no solo está dentro de un medio de comunicación o de una radio, de una empresa, sino que nos pasa, como digo, cualquier tarde cuando alguien se desploma en la Plaza de España y nadie le hace ni puto caso. Bien, tenéis 4 minutos y medio para hacer alguna pregunta. ¿Me dais 5? Bueno. Increíble. Aprovechad, porque esto es corto. Bueno, yo tenía 2, pero voy a hacer una más pequeña. Yo soy educadora y trabajo con la radio como recurso. Uh-huh. Y una de las cosas que nos llama la atención de los medios de comunicación es que cuando se habla de adolescentes, siempre se habla cuando un adolescente ha matado a no sé cuántos, y nunca se le da la voz a los adolescentes. Y creo que, por ejemplo, con cosas como la Marea Verde y las reivindicaciones sociales de educación, nunca se les ha preguntado a los adolescentes ¿qué opináis? ¿Qué está pasando en vuestro instituto? Cuando creo que ellos tienen mucho que aportar. Entonces, a vosotros, yo sé que desde las radios comunitarias hay muchos proyectos, a lo mejor para riesgo de exclusión, pero no hay a lo mejor proyectos para adolescentes que a lo mejor están en la calle y que nadie les ofrece un programa de radio, ¿no? O sea, yo desde mi puesto hemos hecho un programa de radio y nos ha costado muchísimo sacarlo, ¿no? Entonces, ¿qué por qué? Y funciona muy bien. Porque eso no llega incluso a emisoras como la SER, que a mí me parece que yo soy muy fan de la SER, pero hay muchas cosas que es como, jo, los adolescentes tienen voz. ¿Les vais a dar algún día voz? Bueno, en Radio Vallecas hay, y seguro que en Radio Enlace también, pero vaya, hace poquito también sigue, o sea, colegios que les interesa tener alguna práctica, así una vez al mes o lo que sea, abiertas las puertas, vaya, siempre. Y últimamente... Ah, bueno, sí, vale. Bueno, me toca a mí entonces. Me doy por aludido. De todo, sí que es una pena que... Me doy por aludido. Todo el tema, bueno, había antes las radios escolares y era de lo que más... Hay, pero no acaba... No, o sea, vaya, que las han quitado también. Las han recortado eso desde hace muchos años. Entonces, quiero decir que sí que sería una práctica que también tendría que mantenerse en... Sí, pero es cierto. Escuchamos en el conflicto de la Marea Verde, escuchamos a la administración, escuchamos a los profesores cabreados, pero al final hay una parte, ¿no? Pues evidentemente, cuando hay una manifestación de estudiantes en la calle, sí se les escucha, pero se les escucha de una manera global, no con nombre y apellidos, y mi situación es esta, y mi situación personal, o no sé. Recuerdo un caso, no son adolescentes, pero sí universitarios, cuando comenzaron a elevarse las tasas universitarias, ahí recuerdo que hubo encierros en la Complutense, hubo un montón de protestas, y ahí yo creo que sí fuimos al caso concreto de gente que no podía sencillamente matricularse, que el año pasado estaba estudiando, el curso anterior estaba estudiando una carrera X y que al curso siguiente no podía matricularse porque sus padres no podían pagar o no podían asumir la subida de las tasas. Pero sí es cierto que se escucha poco a los adolescentes, y además es curioso porque yo que tengo sobrinos adolescentes, ¿no? Yo creo que es una generación que nos sacan del hoyo seguro, porque creo que hay una generación ahí intermedia que ha estado un poco más, no sé si utilizar este término, pero más acomodada, ¿no? Y ellos les veo que vienen con otra cabeza. Son los, entre comillas, los hijos de la crisis, y estos saben que se puede pasar bien y que se puede pasar muy mal. Y estos lo van a tomar de otra manera. Por eso es una pena que no se les escuche más. Tenéis 30 segundos para hacer la última pregunta. Fuera, yo me quedo con los que queráis hacer preguntas. Bueno, lamentamos que sea tan corto el tiempo. Yo me tiraría hablando mucho rato más. Tengo bastantes preguntas más que hacer. Pero, en fin, muchas gracias a los tres por haber estado esta tarde aquí con nosotros y por haberos explayado. Y no, muchas contado. Gracias. La verdad que un gustazo. Perdón por la chapa. Bueno, gracias. Muchas gracias.